Aquí si no es a Cristo no se alaba. No creemos en hombres, esa película se acaba. Antes que te maten o te encierren, cabrón, juega vivo, no te olvides que en PR hay palos y corta con chi. Hay palos y corta con chi. Hay palos y corta con chi. Tú estás puesto pa' mí, yo me pongo pa' ti. Hay palos y corta con chi. Hay palos y corta con chi. Hay palos y corta con chi. Tú estás puesto pa' mí, yo me pongo pa' ti. Tengo los palos, la corta y los chi. Oh, la 23 en tripi. Oh, te pillamos en el chi. Oh, al otro día te hago un ri. Tengo a tu doña subiendo el trabajo y bajándome el ticket, eso es solo pa' mí. Soy en el Bronx direct chi. Oh, Patrick Ewing en los knees. Siento que tengo problemas mentales. Esta es mi ami con todos los metales. Si te des preguntando por mí, ven acá, son artistas federales. Investiga los pasos que doy. Millonario vivo como Floyd. Si me muero, hija puta, se queda mi ruta y en ella el caballo de Troy. Yo, el palo y no es de Guené, pa. El magazine con 100 pa. Esta mafia no hay muñeca. Te pillí bola la catrueca. Yo no conozco mi fin. De la olla eres Don King. Louis Vuitton pine supreme. Yo sigo recuerda. Si no es a Cristo no se alaba. No creemos en hombre, esa película se acaba. Antes que te maten o te encierren, cabrón, juega vivo, no te olvides que perre. Palos y corta con chi. Hay palos y corta con chi. Hay palos y corta con chi. Tú estás puesto pa' mí, yo me pongo pa' ti. Hay palos y corta con chi. Hay palos y corta con chi. Hay palos y corta con chi. Tú estás puesto pa' mí, yo me pongo pa' ti. Yo no suelto el palo ni el peine barraco. Mío son los carepatos. Me quieren muerto hace rato, pero los pillé los dejo como de retrato. Que me tranqué como a Mick. Que media hora estoy en la pista matando los fees y poniendo zona la rápida con chi. Brr, yo sé que hacer lo que puede, pero ninguno se atreve. Pone la prueba a la 9. Atentamente Blanca Nieve. El Barbie de Ken, nadie me ven. Te tengo en la listita negra también. Si solo pisas Carolina, oh, mínimo 100. En LA con los Gris, Nueva York con los Blood. En PR nada de eso existe. Esto es todo el mundo con la Glow. Esto es todo el mundo con los Chi. Esto es todo el mundo con los palos. Esto es todo el mundo, estamos sweet. Aquí no hay ni bueno ni malo. Esto es PR. Aquí si no es a Cristo no se alaba. No creemos en hombre, esa película se acaba. Antes que te maten o te encierren, cabrón, juega vivo, no te olvides que en PR hay palos y corta con chi. Hay palos y corta con chi. Hay palos y corta con chi. Tú estás puesto pa' mí, yo me pongo pa' ti. Hay palos y corta con chi. Hay palos y corta con chi. Hay palos y corta con chi. Tú estás puesto pa' mí, yo me pongo pa' ti. El mueca. Dinero un beso. Ponte pa' mí.